Buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches, Sabri, que nos estás visitando. Buenas noches, señor Basalo, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Me alegro, buenas noches, Hernán. Está fresco. Está fresco en Buenos Aires, no sé cómo estará en el resto del país, pero está acá un poco, como diría mi abuela, destemplado. Sí, nunca entendí bien el término de destemplado, pero bueno, estamos acá tirando un poquito de humo al aire. ¿Sí? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Qué pasó? Bien, ¿fin de semana? Fin de semana, sobre todo, descansé. Hacía mucho no tomé un fin de semana para descansar. Fue muy propicio, me fui. Un fin de semana relajado, podría ser. Sí, después de la adrenalina del fin de semana anterior, este fin de semana fue un fin de semana tranqui, podríamos decir, después de las elecciones y demás. Hemos tenido un fin de semana más tranquilo. Bien, hoy tenemos un programa con un invitado especial en el Brócoli. ¿Lo puedo presentar ahora o lo tengo que presentar? Un amigazo. Sí, es amigo, colega, un periodista de ley. Sebastián Hatcher viene al Brócoli a hablarnos un poco de su último trabajo, que se llama Sangre Salada. Sangre Salada, un libro sobre la famosa Feria de la Salada. Él nos va a comentar, porque estuvo creo que 3 años haciendo el laburo, nos va a comentar un poco cómo es este mundo, entre comillas, ¿no?, de lo trucho. Ese concepto que un poco Seba Hatcher discute en su libro, que si realmente podemos decir que la salada, ¿sí?, no nos permite en un punto repensar el concepto de lo trucho, si realmente lo trucho es trucho o corresponde a una nueva forma de consumo, ¿no? O qué es trucho y qué no es trucho. ¿Qué es trucho y qué no es trucho? Depende de donde te pare. Exactamente, Nike no es trucho. Bien. ¿Qué te parece? Tenemos. Hoy cerramos la 12 para los pibes de octubre. La 12 para los pibes de octubre, que venimos en un tren medio nacional, ¿no? Un tren nacional, ¿quién dice si hoy vamos a seguir respetándolo o no? Ni nosotros lo sabemos. Mucho misterio, ¿no? Misterio real. Leo, ¿qué es lo que estábamos escuchando que nos dejó Ruchanky, que ahora está viniendo para acá? The New Master Sounds. The New Master Sounds, ¿sí? Suponemos, arriesgamos, que se trata de gente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué, qué vendría a ser? ¿Los nuevos sonidos del capo? Sí. Más o menos. Claro, sí. Los nuevos sonidos del capo, los nuevos sonidos del maestro. Bueno, vamos a escuchar un poquito de eso hoy, que es un funk bastante para arriba. Hemos comido, no hemos bebido, así que ahora vamos a ir a bajar un poquito la pizza que hemos comido. Dos opciones, o Hatcher o empanadas. Es un tipo puntual. Y he leído en el libro que es un tipo que llegaba 5 o 10 minutos antes a todas las citas. Así que por ahí puede ser él. ¿Y eso le generaba problemas? ¿Es nuestro invitado, Sofi? Empanadas. Ah, bien. Las empanadas de nuestro invitado. Las empanadas de nuestro invitado, le pedimos empanada para esta noche. Bueno, amigos, esténse en contacto. Prepárense para votar para la finalista de 12 para los pibes. Sí, anunciamos, ¿no? Estamos medio desordenados hoy. Facebook, amigos, lo buscan en Facebook, obviamente, el brócoli, ¿sí? facebook.com/elbrócoli, ¿sí? Ahí entran. Después nos pueden mandar sus mails a elbrócoliradio@gmail.com. Y saben que también tienen el Skype para comunicarse con nosotros, ¿sí? En cualquier momento que quieran, a también elbrócoliradio@gmail.com. El que tiene Skype nos busca ahí por usuario, ahí nos encuentra, nos llama y si quiere nos dice algo lindo, y si no, bueno, nada, nos bardea. La mierda. ¿Qué sé yo? Hay un contestador también, loco. Usen el contestador. Sí, no debemos decir cosas agradables. A mí me encantaba cuando era pibe, y me acuerdo que cuando salieron por primera vez los contestadores automáticos, me dedicaba a llamar a contestadores automáticos y dejaba puteadas. Muy infantil, pero bueno, aunque sea, putennos, amigos, recibiremos sus insultos con enorme alegría. Bien, nos vamos un poquito a buscar las empanadas y de paso, ¿cómo es esto que estamos escuchando? The New Master Sounds. The New Master Sounds. Ahí vamos. We'll be right back. imperio de los sentidos. El Brocolín. Bueno, volvimos. La verdad que la música es un hallazgo, muchachos, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. ¿Me lo repetís, Leo? Porque tengo una memoria de pajarito. The New Master Sounds. The New Master Sounds, ¿sí? Tremendo. Tengo una pregunta, Gonzalo. De chico, sí. ¿Qué relación tenías con los sapos? De chico y de grande. Les tengo un terror a los sapos que no te das una idea. Yo creo que veo un sapo y me desmayo. No me pasa con la cucaracha, no me pasa con, no sé, la serpiente, no me pasa con las arañas. Pero veo un sapo y me pongo blanco, no sé, hay algo que me... Esa cosa... Es un machote. No sucede tampoco muchas cosas, como por explicar esa cuestión irracional que te pasa dentro del cuerpo cuando estás ante una situación que te desborda. A mí un sapo me desborda. ¿Pero por qué? ¿Qué piensas, que te va a hacer algo? Te dije que no era racional, boludo. No me entiendes, no te puedo explicar lo que me pasa cuando veo el sapo. Veo el sapo y me pillo encima, boludo. Punto. ¿Y te pasa desde chico? Me pasa desde chico, sí. Sí, me parecen animales, me parecen de los animales más cercanos a lo que yo puedo imaginar que puedo ser un extraterrestre. Pocos animales me tienen la figura del escuerzo por ahí también, pero el escuerzo directamente es una película de terror. Sí, el escuerzo además es jodido, te muerde. El escuerzo es jodido, yo te hace sopapa. Había unos que te pillaban en la cara y te dejaban ciego. ¿Sí? ¿Pero eso es verdad o lo inventaron? Yo se comentaba eso cuando veías uno. ¿Un escuerzo o no, un sapo? Sapo. Bueno, yo soy mi familia, yo soy porteño, pero mi familia es de un pueblo bonaerense, un pequeño pueblo bonaerense, a la vera del campo, sí. Y hasta que llegó el momento en el cual empezó a aparecer todo el tema de la soja transgénica y toda la movida, había muchos bichitos, pero bocha. Ahora casi no hay insectos, es muy llamativo eso, había mucho más insectos. Y abajo del alumbrado público... O sea, para aquellos que viven en lugares semirurales, como son los pueblos muy pequeños, el alumbrado público es como una especie de pequeños flashes de luz. No es esa cosa, digamos, uniforme de las ciudades grandes. Es como en una esquina tenés luz, por ejemplo. Y en la esquina, o sea, se solía juntar en los veranos, bocha de bichitos. Pero bocha de bichitos. Y alrededor de la luz, casi en la circunferencia perfecta de luz, había un círculo de sapos. Que se pasaban la noche morfando. Y yo recuerdo que con mi primo, yo tengo un gran primo, Poroto, te mando un saludo. Poroto hizo quesos, trabaja en el campo, es mi primo que se quedó viviendo en el interior bonaerense. Salíamos a cazar sapos, teníamos esa maldad. ¿Cómo los cazaban? Nada, es muy fácil agarrar un sapo. ¿Agarraba con la mano el sapo o no? No, obviamente. Ah. El ser humano es un animal cobarde, entonces siempre utiliza algún elemento, tipo un palo. Alguna cosa, nosotros no teníamos pileta, pero teníamos, sí, para esas cosas nos habíamos agenciado de algún lugar, no sé, lo habrá robado Poroto, teníamos esos cosas para limpiar las piletas, entonces sí. Salíamos a... Lo levantabas con la red, sí. A 2 metros con hielo levantabas. Tremendo. No voy a entrar en detalles porque me van a hacer una denuncia a la Sociedad Protectora de Animales de las cosas que le hemos hecho a los sapos, pero no le teníamos miedo, les teníamos cierto respeto, pero también jugábamos un poco con el sapo. Te digo todo esto porque tengo frente a mí una... Es la primera vez, puedo decir, que después de haber visto muchísimos sapos en mi vida... Ese debe ser... ¿Cómo suena ese timbre? Yo creo que lo escucha en su casa y tiene un timbre similar, duda por el volumen. Sí, del... por ahí nos putean por el volumen del coso. Sí. ¿Quién es? Ahí va, Seba. Seba Hatcher, nuestro invitado, acaba de llegar. Tengo ante mí la última etapa de la revista en la que trabajamos, usted, yo... Y es la primera vez que veo de frente y muy cercano un sapo. Y posta, loco, es un extraterrestre. Posta que es un extraterrestre. Díganme si no es un extraterrestre. ¿Sí? A ver, ¿por qué se nos ocurrió elegir un sapo para poner en la tapa de una revista? ¿Cuál fue el motivo? Usted es el director. Los motivos fueron muchos. A mí... Una de las principales sensaciones que me causan los sapos, y claramente el sapo que llegó a la tapa de THC, es una sensación, más allá de la que a mí me produce ver un sapo en vivo e indirecto, yo veo este bicho y tengo la sensación de que este tipo está acá millones de años antes de lo que estoy yo. Se le nota en los ojos, se le nota en la boca. Mirá cómo te mira el sapo. Ahora vamos a subir al Facebook la tapa del último número para los que no la pudieron llegar a ver puedan compartir esto. O al menos decirme si les parece lo mismo. No, yo veo a este animal y veo a alguien que yo llegué resacado. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa? Yo me dice, easy. Tranquilo, tranquilito. Pará, la cosa no es tan simple como vos la crees, o sí. Ahora, o sí. Yo creo que el misterio que esconden estos tipos en los ojos, en la mirada, en la quizá una palabra que resuma a mi criterio, lo que me transmiten los sapos, insisto, no el vivo y en directo, sino un sapo en su imagen, no sé qué decir, es templanza. Sí. Un sapo me transmite templanza. Y la templanza, a ver, es una de las virtudes más grandes que puede desarrollar una especie. Sí, sin ponernos exageradamente místicos. El sapo parece saber algo que nosotros no sabemos. Sí, es como esa sensación, mirarlo. Y de hecho cuando uno se pone a leer sobre ellos, es fascinante. A ver, es infinita la cantidad de menciones al sapo que uno puede encontrar, no solamente en la literatura, sino en estudios etnográficos, en la iconografía de pueblos milenarios. O sea, solo, y esto es muy interesante, solo en Occidente, solo en Europa, fue perseguido. ¿Sí? Es decir, se lo asoció directamente al diablo. Fue la imagen del diablo durante siglos. ¿Sí? Y se lo, básicamente, excomulgó, ¿sí? Y se lo expulsó de la vida cotidiana. ¿Sí? De hecho, los campesinos franceses, hay documentos al respecto, los campesinos franceses torturaban a los sapos. ¿Sí? Se dedicaban a torturar a los sapos porque eran la versión viva de Satanás. Una cosa, una bizarría. Bueno, las brujas lo usaban en sus preparaciones, recordaban las películas, en las películas también eso partió de una base real, de que en algún momento estaba documentado que las brujas usaban los sapos para sus preparados, esos preparados con los que se decía que volaban, y una de las cosas que hacían las brujas hay un escrito de la época en la Inquisición en la que se condenaba una bruja, y el tipo que la condena, que escribe obviamente, como todos los ganadores, la historia de por qué mataron a la bruja, jamás iba a estar la declaración de la bruja, digo, déjenme a mí decir lo que yo hacía, los tipos que habían presenciado lo que hacían la bruja decían que las minas le pegaban a los sapos con palazos, los tipos sufrían, sacaban un líquido y ellas agarraban el sapo cuando tenía ese líquido, lo untaban en un palo de escoba, al igual que hacían con otros psicoactivos, con plantas solanáceas y con otros preparados que hacían, y se lo frotaban las brujas sobre los genitales. Díganlo, ¿sobre qué? Sobre la concha directamente. Bien, ahí va. Y se paraban encima de la escoba y tenían un éxtasis tal cuando entraban en contacto. Recordemos que la vagina de la mujer tiene una de las mucosas que más absorben en el cuerpo, al menos femenino. Y entonces entraba en contacto la sustancia con el cuerpo de un modo inmediato. Entonces las brujas entraban en éxtasis y empezaban a saltar con la escoba abajo. Y de ahí nace el famoso mito de la bruja volando la escoba. A ver, la bruja volando la escoba no fue el capricho de un tipo que escribió un cuento y dijo, vamos, en vez de que vuelen un pájaro, que vuelen una escoba. No, las mías se paraban encima de la escoba para untarse eso. Y los tipos la veían saltar en las casas arriba de una escoba y decían, también están a punto de volar arriba de la escoba. No, era fascinante. Y otra cosa que a mí me sorprende mucho, a ver, el sapo aparece, vos sabés mucho más que yo de literatura, el sapo aparece en las historias fantásticas, los cuentos infantiles, la princesa besando el sapo. Y convirtiéndolo, que se convierte en un príncipe a los ojos de la princesa después que lo besó. Exactamente. Uno pensaría inmediatamente, bueno, después de consumir lo que produce el sapo, cualquiera puede ser lindo. La princesa flasheó. Claro. Sí, sí, básicamente. Está nombrado un montón de elementos de la cultura occidental. Y no hay que hablar, a ver, aparece en un montón de situaciones de las otras culturas no occidentales, llamémosla las culturas ancestrales. Que usaban básicamente, que veían a los sapos como dioses. Uh-huh. Ahí, los aztecas básicamente tenían, digamos, la divinidad de la madre tierra, era un sapo, digamos, era un sapo con forma humana. ¿Sí? Es decir, que hay evidentemente una presencia del sapo que intentamos humildemente tratar de resumir, ¿sí? Trabajamos arduamente para hacerlo. Así que les recomendamos el viaje por los que llamamos los guardianes de la inmortalidad. Ni ¿sí? más ni menos. De ni un viaje menos. Cuidadoso, como siempre en la revista, tratamos de incluir la mayor cantidad de información posible. En este caso explicamos muy bien que no cualquier sapo produce sustancias psicoactivas. Hay que tener mucho cuidado porque los sapos producen sustancias tóxicas en el cuerpo, la mayoría de ellos. Bueno, el famoso mito de Homero lamiendo sapitos, si bien es el medio por el que muchos de nosotros entramos en contacto con los sapos psicoactivos, hay que tener un poquito de cuidado. Homero de los Simpsons, ¿no? Homero de los Simpsons, claro. El tipo chupa sapos y no, entra por ese efecto. No, Homero, cualquier. Y hay que tener cuidado porque los sapos no se lamen. Es una de las cosas que aclaramos en el número, además de identificar qué sapos, porque hay dos variantes de sapos, nada más, dos familias, para ser correcto, de sapos que producen sustancias psicoactivas. El resto, no. Uh-huh. Entonces, digo, parte de la mística, parte de la mitología, de la historia, es un camino a recorrer en el maravilloso mundo de los sapos. Otro camino es este camino científico, no menos importante, casi te diría yo biológico. Al igual que hay que hacerlo con los hongos, hay que hacerlo con los sapos. Hay que tener un especial cuidado a la hora de seleccionar el sapito. Buenas noches, Ruchansky. ¿Alguna noches, vez tuviste sí. la oportunidad de lamer un sapito? Y la verdad que no estaría acá. Estaría colgado todavía. ¿En México no te los ofrecieron? Bueno, a ver, el único sapo, el sapo más psicoactivo del mundo es de México. Sí, te puedo asegurar que en México cuando vas caminando te ofrece chupar un sapo, ¿no? Imagínate que si eso fuera así estaríamos... Tomar los auriculares. No habría guerra contra las drogas, básicamente. Todos estarían chupando sapos. Estarían todos chupando sapos. Claro. Después de este hiperchivo que acabamos de hacer, ¿qué es lo que nos trajiste para escuchar? Así lo presentamos, porque dije 4 veces el nombre mal, así. Miren, traje algo de lo que no estoy enteramente convencido, pero que no deja de ser una buena banda. ¿Cómo vas a decir que no estás enteramente convencido? Y no, hay que ser honestos. O sea, ustedes tanto hinchan con funk, dale al funk. Bueno, busqué en esta ola inglesa que hemos tenido de funk, porque bueno, todos sabemos que el funk proviene de Estados Unidos, pero ha habido unas bandas que retoman este sonido. Una banda que se llama The New Master Sounds, que es una banda apadrinada por Kev Darche, a quien hemos mencionado en nuestro programa, que es un coleccionista de funk en formato 45 RPM. ¿Qué es ese formato? El formato 45 RPM son unos disquitos más chiquitos que el vinilo de 33. Ah, el disquito chiquito. Claro, que van a otra velocidad y en el cual se grabó gran parte del género, de ese género y de otros, ¿no? Y bueno, los conocí en verdad por Kev Darche, me pareció una banda muy interesante. De hecho, el primer disco que ellos hicieron está presentado por este coleccionista, lo cual era un aval enorme. Y después, digamos que se ha perdido un poco, digamos, es una banda que tiene mucho instrumental, después empezó a poner voces femeninas, souleras muy interesantes, pero que tiene, la base es la guitarra, porque su compositor principal es un guitarrista, y después el Hammond, tiene todo un sonido Hammond y guitarra que es muy parecido a The Meters, banda que yo debería haber pasado antes. Como la música de las calles de San Francisco. Algo así, es una música que yo debería haber pasado primero The Meters, para después entender de dónde viene el sonido de estos muchachos, pero cuando ya tenía todo preparado, todo listo, dije, pero esto suena de Meters. Y después busco, sí, influencias de Meters. Bueno, la concha de Lola, algún día lo vamos a pasar. Pero es poderosa, es una banda poderosa, es linda. ¿Qué tenemos ahí para escuchar, Leo? ¿Qué tema? Así no nos despa. ¿Lo conoces? Lo sé. Sí, pero te... No, bueno, está bien, eso es de más... Hay uno que se llama GT, como el cuadro de la bicicleta que me gustaría comprarme. Es que viene después, ¿querés? Y pues, no, entonces no, si está ahí, si está pegadito, está al lado. A ver, bueno, ahí. Vámonos pegaditos, muchachos, ahora volvemos. We'll be right back. fasten up my seatbelt. Gotta make this journey smooth. Boosting up my turbo. Injection lines are clear. And I am so excited. Cause the start is drawing near. This is my G2. I gotta feed the lights the way. But when it's nearly daybreak, I know the sun will shine my way. And as I near the finish line, you can wave the chicken flag. But my don't let the land go first. Best ride I ever had. Y coleando, amigos, estamos en Facebook, saben dónde encontrarnos, el brócoli, facebook.com/elbrócoli, ¿sí? Repito el mail. ¿Qué es lo de vivitos y coleando? No, de coleando, ¿no saben, no? No, porque debe ser coleando como el perro que mueve la cola, ¿no? De ahí debe venir. Le preguntamos a nuestro invitado, que por ahí lo sabe. Buenas noches, Sebastián Hatcher. Buenas noches, compañero. ¿Cómo le va? Siéntese, arrímese. Se fue a servir un poquito de agua. ¿Está bien la empanada? ¿Acertamos? Sí, sí. No, sí. No te defraudamos. No, para nada. ¿Tenés idea por qué viviste coleando? ¿Se te ocurre? Por los perros, ¿no? Por los perros. Sí, es como. Sí, coleando debe ser eso, ¿no? Sí. Como moviendo la cola, me imagino. Bien, tenemos unos mensajes, ¿no? Tenemos unos mensajes de saludo. Matías Andrés del Río nos dice saludos de Bahía. Como siempre, un gusto escucharlo, gente. Tarde muy churrera y esperando algunas pizzas. Roberto Mario Nolano dice de Catamarca, acompañando con Mixtura. Mixtura. Mixtura. Y Matías Rico nos pasa, que ahora hoy lo vamos a conversar. Creo que nadie mejor que nuestro invitado hoy para conversar la noticia que nos tiraba Mati, ya la vamos a comentar en su momento. De un coreano que al parecer le cagaron una vez. ¿Te enteraste del coreano? No leíste Clarín, ¿no? No, por supuesto. Bueno, te lo vamos a contar en un rato. Vamos a arrancar más tranquilo, más suave. A ver, y a vos también, hace más o menos, creo que 6 años fácil, que no me empiezo y no termino un libro en 10 días. Y no 10 días de leerlo todos los días, 10 días de haberlo leído 3 o cuatro días distintos, lo brinqué. En cuatro ocasiones me lo morfé. Lo primero que debo decir es impresionante. El último libro que has sacado, Sangre Salada, que nos impulsó un poco a juntarnos hoy acá a conversar acerca de tremendo tema. Yo no creía que había un mundo tan fascinante detrás de lo que nos presentaban como el mercado informal de cosas truchas más grande de Latinoamérica. Y detrás de eso hay, casi yo diría, un mundo con reglas propias, con características propias, pero un mundo fascinante. Sí, yo a mí, bueno, lo que me sorprendió de la feria a mí y me movió a hacer el libro fue eso, ¿no? De encontrarme con ese mundo aparte, que además queda tan cerca, porque los días que hay feria se tarda mucho en llegar porque hay tráfico, pero si no, en 20 minutos, como se dice siempre, ¿no? Estás a 20 minutos del obelisco y eso es un mundo completamente distinto. Para los que no son de capital, ¿cómo ubican la feria? ¿Para los que son de otras provincias o mismo del conurbano? La Salada está en el libro, o sea, está pasando la General Paz del lado sur del Riachuelo, vendría a ser, en la localidad de Ingeniero Busque. Y es una de las zonas más, para mí, de las más olvidadas y las más bizarras del conurbano. ¿Y por qué esos horarios tan estrambóticos como, no sé, a la mañana, al amanecer, a la noche? La gente va, toma micros y es a la noche, a veces ir a comprar, no sé, puede ser un domingo a la mañana, pero al amanecer del domingo, ¿no? Sí, generalmente funciona los martes a la noche y los sábados funciona toda la noche hasta el mediodía del otro día. O sea, vas un sábado a las 7 de la mañana y la Salada está full. A las 4 de la mañana, ponele. Es cuando más se pone. A las 3, 4 de la mañana es como el horario pico. After Salada. ¿Quién va a la Salada a las 4 de la mañana? Es increíble, pero van miles y miles de personas. Y se da un fenómeno muy raro que a mí me llama mucho la atención porque yo era parte también lo sufrí. Que la gente en la Salada está como frenética todo el tiempo, ¿no? Porque imagínate que hay 50.000 o 100.000 personas todas juntas en un solo lugar, en un predio de 20 hectáreas. Y todos quieren como comprar, vender e irse rápido. Y además hay unos tipos que son los carreros, que son los que transportan la mercadería, que ellos cobran por viaje, ¿viste? Son como remises con dos, como carrito cartonero que trabajan de remises, que te llevan la mercadería. Entonces ellos van corriendo para todos lados y te marcan un ritmo como muy, muy, muy frenético. Y a su vez todo el mundo está como un poco dormido, porque es gente que durante la semana trabaja en horario normal. Y mucho, y los fines y lo, digamos, los martes y los sábados está en la feria a la madrugada. ¿Por qué se hace de madrugada? Hay como miles de argumentos. Yo, en la Salada nunca se sabe qué es verdad y qué es mentira, digamos, tiene esa. ¿Cuál te convenció más de los miles de argumentos? En realidad dos. Uno, el primero, que como va mucha gente en el interior, que viaja, digamos, que tienen que viajar durante la noche para la mañana estar atendiendo sus negocios. De todo el país, la gente de todo el país. Desde Tucumán hasta Tierra del Fuego. Siempre, ¿eh? O sea, hay entre 200 y 500 micros por feria. Bueno. Ese era un argumento, digamos, que la gente del interior. 200 y 500 micros, sí, por feria. Los números son totalmente delirantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí. Es un recital de lo redondo casi. Sí, no, y más también. Pero igual nunca sabes, porque dicen entre 7.000 y 30.000 puestos. Entre 50.000 y 250.000 personas. O sea, es como un número totalmente loco, ¿no? Es que nunca terminás de saber. Pero la idea es que esa gente que viene del interior viene el sábado, compra el sábado y se va el sábado directo. O sea, viene a pasar el fin de semana, o sea, a comprar y se vuelve. ¿Sí? Hacen un tour que es 11, Avellaneda, La Salada. Entonces a La Salada generalmente llegan de noche y ya después de La Salada se vuelven a sus pueblos. ¿Pero cómo es un tour? Perdón, ¿está preestablecido eso? Vos te, en cada pueblo hay alguien que tiene un micro o una combi o una camionetita o lo que sea. E incluso la mayoría son micros doble piso de empresas así grandes o micros que descartaron las empresas. Vos le pagás, no sé, 200 pesos, el tipo te trae, te espera y te devuelve a llevar. Ahora, en la Salada, y esto siempre que se arman los debates entre tipo la Cámara de Comercio de los que venden ropa y el capo de la Salada, ¿no? Que ahora quiere abrir una sede, creo, en Miami, no sé, es una locura así. La discusión siempre pasa porque, bueno, es trabajo informal, mercado negro, no pagan impuestos. Y por otro lado, es por primera vez el acceso directo de un productor a otro productor, digamos, sin la intermediación de las casas, ¿no? Gana mucha más plata el tipo que tiene un taller con su familia, con obreros, por dos mangos, digamos, gana más plata así, o sea. Sí, el secreto de la feria, digamos, es que abarata costos. O sea, no hay intermediarios, no hay pago de impuestos, y eso genera que los costos sean mucho más bajos. Pero el intermediario se lleva más plata que los impuestos, digamos. Lo vemos todos los días, digo, cuando hacen un taller clandestino, por ejemplo, y trabaja, como pasó ahora con Cosiuco, con un montón de marcas conocidas, vos te das cuenta que los tipos hacen un jean y cobran 10 pesos, un jean que en total por ahí le sale 30 pesos y después te venden a 500. Entonces, esa es como la porción grande de la torta, que el tipo que hace ropa, digamos, en vez de venderlo a 30 pesos lo puede vender a 100. Claro, poner algo, sí, así. En parte es así. Sí, en parte es así. Digamos, hay un método de trabajo boliviano que es ganar vendiendo en cantidad y no ganar remarcando mucho el precio. Claro, ganar poco, que no es la cosa que vos marcabas en el libro, ganar poco, pero vendiendo mucha cantidad. Sí. Entonces no puedes competir con ellos, porque, digamos, trabajan ellos mismos con su familia, compran la tela, digamos, tienen como todo un sistema de para comprar la tela y los insumos, incluso las máquinas, son todos tratos comerciales que se hacen en quechua. Entonces hay como una especie de red. ¿En quechua? Claro, pues la mayoría son de Cochabamba, de zonas campesinas. Uh-huh. Bueno, comentamos también que influye un montón la cantidad de horas de trabajo que le dedican al laburo que hacen, porque no es solo estar vendiéndolo ahí. O sea, vos comentabas en el libro que eran tipos y minas laburando de sol a sol, desde que se levantan, claro, hasta que se van a dormir, cosiendo ropa para llegar al día en que, sí, tienen que venderla en la feria. Sí, de hecho me encontraba con matrimonios que hacían el sistema de cama caliente entre ellos. ¿Cómo es el sistema de cama caliente? Mientras el marido trabaja, la mujer duerme. Mientras la mujer trabaja, el marido duerme. Para que la máquina esté en funcionamiento las 24 horas. Entonces, es un matrimonio que se veían cuando hacían el cambio de turno entre ellos, nada más. ¿Cuántos días? Uno de los casos que trabajé. ¿Cuántos días por semana? Es, por ejemplo, en el caso de este matrimonio era todos los días cosiendo. Los días que tenían feria morían porque, digamos, esa noche se quedaban sin dormir para ir a vender. O sea, eran, digamos, gente que está como en un estado de somnolencia, nunca lo aprendí a decir esa palabra. Somnolencia. Sí, eso. Permanente, ¿no? Están como siempre entre sueños, porque van cambiando el sueño continuamente. Y los domingos a la cancha, emborracharse y, digamos, despejarse un poco, y el lunes de vuelta a trabajar. Ahora vos decías, como el marco general, ¿no?, de la feria, hablabas del lugar, de Ingeniero Wood, que dijiste es uno de los lugares más bizarros del conurbano. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? ¿Qué historia tiene ese lugar? Es un lugar históricamente olvidado, donde el Estado huyó despavorido hace más de 20 años, y a la vez tenía las piletas de agua salada, entonces eran como una especie de polo turístico para pobres, digamos, y para clase media que todavía no podía ir a Mar del Plata. Eso es fascinante, ¿por qué contar un poco la historia de las piletas? ¿Por qué se llama la salada el lugar? Sí, de hecho, bueno, hay agua salada, y de hecho se la promocionaba como la Mar del Plata, la Mar del Plata de segunda marca, ¿no? O sea, era como la alternativa a Mar del Plata. En plena década peronista. Sí, durante todo, creo que empezó en los 40, después en los 70 tuvo el auge, y en los 90 ya, en los 80 empezó a decaer y después ya se fue. ¿Pero cuál, hay un río, un lago? ¿Qué es lo que hay? Hay napas de agua salada, como hay en Ezeiza también. ¿Y qué hacían? ¿Sacaban el agua de esas napas y llenaban piletas? Y llenaban piletas. Y había uno de los personajes de ahí de la feria, que fue en realidad uno de los primeros que empezó con la feria, que es Manolo Presa, también tenía termas. O sea, la calentaba el agua y tenía una terma. Y entonces la gente iba porque era curativa. El agua era salada. Entre comillas, curativa o realmente curativa. Era curativa de la salada. O sea, la salada tiene como una especie de estigma eterno, ¿no? De que siempre va a ser como algo que no se sabe muy bien si es bueno o malo. Como el plan B de algo. Pero claro. Es propio, sí. Digamos, no es bueno ni malo, pero es real y es propio al mismo tiempo. Digo, es un logo Nike, ¿no? Pero digamos, tienen todo este tema con hacer logos y logos, sí, y logos. Pero además es buena ropa. Mira, la ropa no es muy buena. Yo, la verdad, no tuve grandes experiencias comprando la salada. Yo pensaba que, bueno, si voy con vos a la salada, ya está. No, conmigo no te recomiendo. Después de salir el libro, no puedes volver. Tengo a mi tarotista, me dijo que no vaya más. ¿Te llevaste por un puestito en la salada? Bueno, fuimos con un. Para caretear. Fuimos. No hubo que caretear nada. Quisimos hacer la experiencia y dijimos, vamos a abrir un puesto para ver qué se siente y cómo es. Y fui con un tarotista. Y entonces tiramos el tarot durante toda una noche en la feria. No fue muy bien, pero hicimos re malos negocios. O sea, terminamos gastando más plata en alquiler y comida y armar el puesto que lo que ganamos. Pero digo, nadie se detiene para tirarse las cartas en un lugar así, ¿o sí? Los puesteros más que nada. Claro, ¿cómo era la onda? ¿Se hacían tirar las cartas los chabones? Sí, todos te venían y te preguntaban, bueno, ¿cómo va a ir mi negocio? Y de repente decían, quiero saber, ¿qué onda con mi amante? Entonces aparecían como todos unos melodramas ahí increíbles. ¿Sí? Me acuerdo que había una que estaba en el puestito al lado nuestro que vendía shorts. Entonces empezó a preguntar por el negocio. Dijo, bueno. Entonces dijimos, el tarotista dijo, acá hay algo con un hombre, algo medio extraño. Dice, sí, bueno, en realidad quiero saber, tengo un amigo, quiero saber, pero él está con otro, y bueno, yo tengo un compromiso, y de repente apareció el marido. Tengo un compromiso. Y apareció el marido ahí, bueno, fue una situación incómoda. Sí. ¿Y cuánta gente pasó por ese puesto? No, unas 20 personas, 30. No fue muy exitoso. Todos de ahí, pero todos puesteros. Puesteros y alguno que pasaba y se enganchaba. El error nuestro fue que cobrábamos a voluntad. Y no puedes pagar, la salada no puede. Nada de esa voluntad en la salada. No, tenés que poner un precio y mantenerlo y regatear un poquito, pero no mucho. ¿Te regatearon el tarot? No, es que decía, no, era voluntad. Si esa voluntad, bueno, tomaba dos pesos, un peso. ¿Y qué? ¿Vos decís, crees que las que fracasó porque no tenían la adrenalina del regateo? No, porque cobrábamos demasiado barato. O sea, demasiado barato. Digamos, la salada todo tiene que ser barato. Pero nosotros, el decir a voluntad. Lo hacía muy barato. O sea, generalmente las cosas que son baratas aprovechan mejor el espacio, ¿no? Si vos vendés, no sé, calzoncillos, medias, tenés más mercadería por metro cuadrado. Entonces podés vender mucho más. Digamos, si vendés, el tipo que vende medias tiene como un porcentaje de la feria asegurado. Nosotros hicimos ese cálculo que íbamos a aprovechar bien el espacio, pero no calculamos bien cuánto teníamos que cobrar para ganar algo de dinero. Igual no era el objetivo. ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo al laburo? Estuve 3 años. ¿3 años yendo y viniendo? Sí, en realidad 3 años suena mucho, pero no es tanto, porque como la feria tiene estos horarios tan raros, yo creo que en el libro lo dije en un momento, y si no lo tenía que haber hecho. Como tiene estos horarios raros, la gente tiene un reloj que es completamente distinto al de una persona que trabaja con horario de oficina o de cualquier otra cosa. Entonces, dejarte plantado 3 horas, decirte que va a un lugar y no llegar nunca, digamos, levantarte una cita y no avisarte, es como algo súper común en la feria. Entonces nos pasaba un montón de veces que íbamos y la feria ya estaba cerrada, porque habían hecho un acuerdo entre los feriantes para abrir 6 horas antes y claro, nadie te avisa. Entonces, ¿y qué onda con los 500 micros que llegan? Bueno, ese es el tema, como hay como toda una red de gente que se va como pasando la bola y hasta que, digamos, pero hasta que no formas parte de esa red, no te enterás. Entonces llegás y de repente está toda la ciudad, toda esa gran ciudad que es la feria, vacía, y te querés matar. Bueno, después vamos a seguir sacándole el jugo. No está mal que te exprimamos en público, ¿no? No, por favor. ¿Está todo bien? Un placer. Bien. No te identidad que es un placer cuando lo querés exprimir. Bueno, Leo, ¿cómo es esta gente? The New Master Sounds. Exacto, eso. Usar auriculares, ¿te molestan? Es como... es raro, no sé. Creo que a todos los que no son de la radio le pasa eso, ¿no? Y nosotros no somos de la radio, vamos a ser sinceros. Bueno, de esta radio son. Pero esa cosa de escucharte a vos mismo, a mí me produce una sensación extraña, como una especie de esquizofrenia. Sí, es horroroso. Sí. Al principio es horroroso, pero bueno, el tema es por la música, más que nada, digo. Te estás perdiendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué? Lo voy a hacer. ¡Vamos todavía! Solo por vos. Estoy tirando besitos a Leo, nuestro operador, porque realmente... No, se escuchás mejor a nosotros. Este tema nunca lo pasamos. Con una voz más linda, o por sí. Ahí. Te escucho con una voz muy sexy. Quiero ¿viste? Que ¿viste? No es la misma voz que en vivo. Bien, tenemos una noticia, ¿no? Que medio que... tiramos así al empezar. A ver si te suena conocida. Seba, dice un... En el marco de una operación antidrogas Babel, la federal buscaba un sospechoso llamado Chang, pero terminaron hallando a Tae Hoon Kim, a otro, y se lo llevaron igual. Aunque el caso no prosperó, el hombre sigue detenido. En un caso por drogas, obviamente. No sé por qué, cuando leí este caso, inmediatamente está subida la noticia en Facebook para los que quieran leerla a fondo. Me hizo acordar a Matías Rico. Gracias, Matías, es verdad. Nos lo habíamos adelantado antes. Oyente fiel del brócoli. No sé por qué me hizo recordar la historia que contabas en el libro de Jubelio, que obviamente tiene mucho de parecido con esta, y quizá lo que más tiene de parecido es el armado de causas por drogas. La historia de Jubelio es una historia más de las tantas que cuenta el libro de La Salada. ¿Podrás resumir un poco qué le pasó al tipo ese de Jubelio? Porque es fascinante, a mí me dejó helado cuando llegué al final de la historia. La historia de Jubelio Aguayo es como muy típica, ¿no? Es una historia de desencuentro cultural que en otro marco podría ser gracioso, pero que termina siendo trágico. Digamos, entre los inmigrantes bolivianos se da un fenómeno que es muy particular, que es parecido al de nuestros abuelos italianos y españoles cuando recién llegaban, ¿no? Cuando venían a hacerse la América. Uh-huh. yo se sacrifica muchísimo, o sea, no sé, compran verdura en caja, en cajones grandes, se visten con solo con la ropa que fabrican ellos o con ropa muy barata, digamos, se privan de un montón de cosas y apuestan todo a construir sus casas. Generalmente de barrios como Villa Celina, hay una zona de Villa Celina muy específica, que le dicen la Little Cochabamba, que se está como llenando de casas de dos, muy humildes, pero casas de dos pisos, con ambientes grandes, que llama la atención. Jubelio Aguayo era un albañil que se casó con una costurera, se pusieron su tallercito, se compraron un rancho en un barrio que era mayoritariamente argentino, o sea, no en Villa Celina, y empezaron a hacer eso, digamos, a ahorrar y a comprar ladrillos. Cada cosa que vendían, un ladrillo, una puerta, una ventana, y se construyeron su casa. En el barrio se empezó a correr la bola, sobre todo los argentinos, ¿no? Empezaron a hacer correr la bola de que eran narcos. Porque, digamos, estaban todo el día encerrados trabajando, salían de noche, que era cuando iban a la feria, con bolsas negras, y progresaban mucho más rápido de lo que progresa un argentino. Es muy común el prejuicio ese entre los argentinos, que no progresan porque no tienen esa cultura del sacrificio y del ahorro, decir que el boliviano es narco, ¿no? Uh-huh. Hubo una denuncia anónima, la policía, la justicia, un juez de Morón, ordenó hacer inteligencia sobre la casa, pusieron un cana enfrente, un cana en civil. El tipo constató que nadie salía durante el día y que dos veces a la semana de madrugada salían hombres y mujeres en un remis con bolsas negras, digamos, que en realidad eran llenas de buzos y de las remeras que yo vendía, y con esos elementos decidieron a hacer un allanamiento. O sea, un juez los autorizó, digo, no es que sí, decir, sí, un juez los autorizó. En el medio, el otro elemento que tenían, que era también así como muy tragicómico, es que lo vieron a Jubelio dándole plata a otra persona que no se sabía quién era, que en realidad era el tipo que le había vendido las máquinas y que habían hecho un acuerdo de palabra, digamos, como uh-huh. se hacen la mayoría de los acuerdos en la colectividad boliviana. ¿Sabes si entendemos? Una familia boliviana viviendo todos en la casa, padre, madre, hija, la abuela, cosiendo todo el día la ropa que dos veces por semana vendían en la sala, eso hacían. ¿No? Exactamente, pero bueno, visto desde afuera, digamos, con todo el prejuicio, viendo solo algunos fotogramas y viéndolo con una mirada prejuiciosa, eso daba igual narcotráfico. O sea, bolsas negras, gente encerrada, es una cocina de cocaína, con bolivianos que salen a venderla de madrugada y siempre le agregan y le venderían a menores. Nunca entendí por qué, pero ponen eso, ¿viste? Los tipos siempre te mandan eso. Es parte del combo. Los inmigrantes, ¿cómo agrandar el combo por 50 centavos? Le venderían a menores. Los inmigrantes arruinan a nuestra juventud. Qué mejor argumento para la gente que desprecia. Bueno, y digamos, les resumo así la historia en dos líneas más. El tipo ordena un allanamiento, va al grupo Halcón, que es como el grupo de élite de la policía, y empiezan a reventar la puerta al tipo, ¿no? Tienen un tipo que se llama brechador, la policía, que se le encargó de abrir la puerta, que tiene un hierro que te voltea la puerta. A Jubilio le había entrado a robar, entonces tenía dos cosas, como dos rejas para que no entren, digamos, para que sea más difícil entrar, y además tenía una 32, creo, una 38 bastante oxidada y con algunas balas. Cuando el tipo siente que le están golpeando la puerta para rompérsela, dice, nos entra a robar, y se sube al placar de su habitación, agarra el arma y sale a encarar a los supuestos ladrones y dispara un tiro, y cuando dispara un tiro del otro lado, digamos, se rompe la puerta, se asoma un tipo con una MP5, que es una ametralladora bastante heavy, y bueno, le pegaron 14 tiros y lo mataron. Es así, así termina la historia. En realidad no termina, sí, pero, sí. O sea, a un por ese desencuentro cultural, ¿no? Sí, sí, que vos decís, en un contexto puede ser gracioso y en este contexto termina siendo trágico. ¿Y alguien fue preso por esto? No. No, lo único que pasó es que fue medio un escándalo durante uno o dos días, porque los tipos quisieron velarlo en Plaza de Mayo. Fue bastante conocido. Y tuvieron una pelea con Eve Bonafín y con Joe Klender, que todavía en esa época estaba con Eve. Se transmitió bastante en los canales de televisión. Fue como la única trascendencia que tuvo. Después quedó en el olvido total, ¿no? Y ellos tenían la intención de hacer el funeral a modo también de, supongo, reclamo por lo que había pasado. Claro. ¿Y ningún organismo les dio una mano? Algunas asociaciones bolivianas lo tomaron el caso, digamos, pero no prosperó. En realidad, legalmente, pocos argumentos, porque la policía lo que dice es que, bueno, el tipo lo recibió a tiros y ellos le respondieron, ¿no? Exacto. El grupo Halcón tiene un lema que solo se le apunta a lo que se quiere eliminar. O sea, si el tipo te apunta y te dispara, es porque te quiere matar. Digamos, no te va a dar chance, en teoría, de dejarte vivo y que te respondas, ¿no? Si querés, sí, estamos... porque gran parte del problema es nació del prejuicio, y obviamente a partir de ahí se tejieron todas las interpretaciones que se tejieron. Pero volvemos con una cuestión que insistimos mucho de acá al brócoli, obviamente, en nuestra eterna pelea por la despenalización hoy, la legalización el día de mañana, que es que, lo decimos mucho, no hay un montón de problemas intrínsecos a la sociedad que termina con la criminalización de determinados sectores, que cortarlos de cuajo es imposible. Pero sí, lo que vos podés cortar son determinadas vías de acceso. Hoy la policía pudo armar esa causa porque se le posibilita armar esas causas al no exigirle más que un requisito de sospecha de que alguien está haciendo algo con droga dentro de su casa. Digo, eso a los tipos ya les habilita a romperle la casa, a romperle la puerta y hacer un allanamiento. No va a terminar con el prejuicio y con el pensar que un boliviano, porque mueve bolsas negras de ropa a las 12 de la noche, está comercializando droga. Pero sí es una puerta de acceso más. Claro. Yo creo que la salada es un poco una especie de autocultivo, ¿no? También. A ver. Sí, tiene esa cosa de autoabastecimiento, de inventarse un trabajo, de, digamos, de inventarse algo. O sea, la salada es, digamos, no es la que la maneja, ¿no? Pero el componente central, digamos, la base de la salada, es gente que no tenía nada y que se inventó un trabajo y que lo hace con los medios que tiene y como puede. Digamos que no esperó a que el Estado le venga a arreglar nada, sino que agarró y dijo, bueno, conseguimos una máquina, fabricamos una remera, copiamos este diseño, lo vendimos a tal precio. Siempre hay un lugarcito para ponerse un puesto, que es la sensación que te queda después. ¿Las saladitas son eso? Digamos, las saladitas que van apareciendo ahora, ¿son calcos del sistema productivo? ¿O es expansionismo de este mismo tipo? Pero es un cálculo productivo. No, yo creo que la saladita es un negocio que al primer tipo que se le ocurre poner la saladita, va y le pone la saladita. Como le podía poner la dulcecita, digamos, no tiene mucho que ver con la salada original. Pero, digamos, no siguen los mismos formatos. Las saladitas no son... Tiene el mismo formato de vender ropa barata y generalmente ropa falsificada o réplicas. Pero no es que son los mismos productores de la feria que van ahí. Es alguien que va a comprar la salada, o que le compra a los fabricantes de la salada y las vende ahí, y las vende bastante más caro, por cierto. Está bien, pero se lleva toda esa mercadería hasta allá, digamos, claro. Una salada paralela. Sí, una especie de... Sí. Y sí, sigue sacando la ropa de esos productores, pues la lleva afuera, claro, digamos. Pero le remarca una parte. Tengo una camiseta de Paraguay que en la salada pagué 25 pesos. Y me quería comprar la de Bolivia. Ahora, y la fui a comprar ahí a 11, me querían cobrar 80 mangos. Estás loco, ¿eh? Bueno. Claro, bueno, es esto que vos mencionabas de todos los intermediarios, incluso en un circuito como ese. En un circuito muy chiquito, ya. A mí me decían que vos te comprás unos botines en la salada y viajás 200 kilómetros y ya valen el doble. Y que ahí está el negocio también, ¿no? Y claro, está el negocio de la gente que viaja a comprar. Digamos, claro. Que viaja, se compra algo a 10 y después en su pueblo lo vende a 20. Claro, tenés como una reproducción infinita. Ahora, vos decías, me acuerdo un reportaje que te hicieron en C5N, que después posteaste en Facebook, que los perdón, tipos... ¿cómo es el Facebook para ver el libro Sangre Salada? Tiene Facebook Sangre Salada, sí, facebook.com/sangresalada, o pones Sangre Salada en el buscador y te lleva. Y aparece directamente. Y ahí está ese pequeño, como una... Sí, fue una entrevista pequeña, cortita. ¿En qué fue en C5N? ¿Qué programa era? El noticiero de la mañana. Y me acuerdo que en un momento vos diste una respuesta que creo que tiene que ver con esto que vos estás diciendo un poco, ¿no? Asociando la salada con el autocultivo, que en un momento dado el periodista mío como que te increpó por el lado de, bueno, pero son todos unos truchos, ¿no? O sea, y vos explicaste algo que no sé si te vas a acordar, pero si te acordás me encantaría que lo puedas decir. No, muy dormido. En ese momento me salió bien por eso. Que es esta idea de que, bueno, que finalmente es otro mundo, es otra concepción, es otro el tipo que se compra una camiseta en la salita jamás iría a comprarse una camiseta de claro en un shopping. Todo el mundo lo que dice es que las grandes marcas pierden dinero porque la gente compra lo trucho y no compra lo original, lo cual es una profunda mentira. O sea, primero porque el tipo que tiene 400 pesos para gastarse en una remera Nike no va a ir a la salada, o sea, va a ir a un shopping al Alto Palermo o al del Abasto si vive por el barrio. Pero entonces, digamos, no compiten por el mismo público los fabricantes de la salada y los fabricantes de la ropa original. Compiten, si se quiere, a un nivel simbólico. O sea, lo que le preocupa a las marcas es que la ropa a la salada les quita legitimidad. Porque, digamos, empieza a notar que eso que uno compra en un shopping a 400, en realidad se puede fabricar a 10 o a 20, por más que tenga menos calidad. No sé si me explico. ¿No será que lo que notan es que esa ropa que usaba el público, que a ellos les interesaba que use de determinado barrio, pasan a usarla tipo de otro barrio? Claro, una de las cosas... ¿Cuánto a Adidas le gustará que hoy el prototipo de... Hablábamos acá cuando contábamos el caso del auto de Leo pintado de Metropolitana, el prototipo de... del pibe cabeza, sea un pibe con ropa Adidas y, bueno, y gorra, el gran caso el momento, Adidas. Sí, el gran caso el momento son los guachiturros. O sea, los departamentos de marketing de Lacoste están al borde del suicidio. Porque dicen, si los guachiturros siguen usando nuestra ropa, le vamos a vender a millones de pibes del conurbano y de las villas que se cortan, se hacen ese corte de pelo con pirincho, y los señores que juegan al golf no van a usar más la ropa Lacoste, que es el público que ellos quieren, y es el público que se les vuelve sustentable, porque dentro de dos meses, ahora ya están las culiflojas, creo. Entonces ya los guachiturros, claro, dejan de existir. Pero que los chavales tienen Lacoste, tienen posta o tienen... No, como... ellos usan posta, pero porque son los guachiturros. Pero después los guachiturrines, o sea, sus seguidores, de una manera u otra van a caer en la salada. Vos nos contabas en una de las historias que había una señora que iba a las casas de ropa posta y veía los nuevos modelos tipo dorados y eso, los replicaba y a mí me decía, yo replico y hago miles. En un momento se satura el sistema. Claro, entonces los tipos tienen que cambiar la remera y tienen que poner otra. Entonces yo voy a ver cuál hicieron y la replico. Sí, es como un mercado que se va alimentando a sí mismo todo el tiempo. El título que le puse a ese capítulo, el que habla de este sistema de trabajo, es una convención de fabricantes sin patentes. ¿No? O sea, es uno inventa algo, lo pone digamos a disposición del mercado, y el mercado lo copia y lo va transformando en otra cosa, y a veces el modelo original y la última copia que se hace no tienen nada que ver, o es muy burda, ¿viste la diferencia? Pero yo digo, el gran problema de las marcas es ese, es un problema simbólico. No es que pierden ventas porque alguien deja de comprar por ir a la salada, sino porque pierden esa sensación de que tenés algo exclusivo, ¿no? O sea, Nike deja de ser exclusivo y es algo que cualquiera lo puede tener. Pero siempre es la misma marca, porque antes había, por ejemplo, Adidas, que era todo el mismo logo, todo, pero no ponían Adidas porque tenían miedo de que se los coma Adidas, entonces ponían Adidas. Esto no, esto es Reebok, escrito como Reebok, con el logo de Reebok. Yo creo que, vos sabés que es viejo eso, me parece que es más de los 80 y los 90. Más de los 80. Pues. Yo escucho una historia que las grandes marcas empezaron a ir de China, y los chinos, como una especie de venganza, empezaron a agregar estas marcas que eran Adidas, Puan. Había una que era Puan, que no era la Puan de Filo, sino sí. Puan con Puma, con la letra claro. Que era unas alpargatas, se sabía hace poquito. Y fue una venganza china. Claro. Sí, los chinos son tremendos. ¿Y ahora no qué onda, la Salai y los chinos? ¿No es un tema para los chinos? No, no les importa. No, en un momento había muchos coreanos. Pero el negocio textil está más manejado por coreanos. Estuvo en una época también. Lo que pasó, otra de las hipótesis que hay, es que los bolivianos, que eran esclavizados en los talleres coreanos, aprendieron a gestionar talleres porque había muchos capataces bolivianos que trabajaban para los coreanos, y se terminaron como que adoptando ese sistema de trabajo coreano y se independizaron. Y después los bolivianos que van llegando van como reproduciendo y aprendiendo ese sistema y haciéndolo cada vez más complejo, ¿no? Y mezclándolo aparte lo coreano con lo comunitario que he hecho. Sí. Hay onda entre dos comunidades entonces. ¿Cómo? Hay onda, hay transmisión de saberes. Sí, digamos que sí, como la... ¿Cómo se llama? La comida chaufa, ¿eh? Sobre... ¿Chaufa? ¿Qué es el chaufa? Entre los peruanos y los japoneses. O sea, es una comida fusión. Chaufan, chaufa. El arroz chaufa de los peruanos es chaufa por el chaufan. Qué ignorante que soy. Bueno, igual a los chinos, con lo que acaba de crecer la población, estamos no sé en cuánto, 14.000, no sé. Bueno, nació el habitante 7.000 millones de, no sé. Digamos, los chinos tienen representación en todos los países del mundo casi. Los países, bueno, más o menos grandes, Brasil, Argentina, China. En todos lados tienen ya su comunidad, así que. Bueno, hace tiempo. Y nosotros le debemos agradecer todos nuestros insumos diarios al supermercado chino. Así que si no les molesta, a mí me encantaría destaparme otra cervecita. No les molesta que haga una pausita. Vamos. Bueno, seguimos con... ahí pidieron el nombre. ¿Quién pide el nombre de Carlos? No, Carlos Wendholz. ¿Qué dice? Lo que te pregunta Tincho todo el final del bloque. De New Master Sound. Pero yo también tengo un pedido. ¿Puedo escuchar lo que estamos escuchando de piso? ¿Un poquito más alto? Ah...

acondicionado para que siempre estemos en verano. Greetings world, we are anonymous. Saludos mundo. Somos Anonymous. En este breve periodo de tiempo, hemos escuchado y visto el pánico que tienen los programadores de Facebook. Parece que ahora ofrecen $500 para encontrar errores en su página. Claro está que nada de esto es real. Esto solo lo hacen para hacer creer al mundo que ellos tienen el dominio y nada de lo que se les haga podrá contra ellos. Como ya hemos dicho, estamos cansados de que se robe la información de las personas y se las vendan a hombres poderosos como si fueran trozos de papel. Este régimen ha llegado a su fin. Facebook va a dejar de existir. El día 5 de noviembre la operación Facebook se llevará a cabo con total éxito y nada podrá impedirlo. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. A ver. Somos Anonymous. Sí, somos Anonymous. Yo lo que quiero decir es que esto que acabamos de escuchar no es joda, boludo. No es joda. Es un comunicado de un grupo... Anonymous. ¿Ciberguerrillero, podríamos decir? Sí, es un grupo que se llama Anonymous. Lo que pasa es que los gallegos son increíbles, hacen unas cosas increíbles con la lengua y no mandan Anonymous, Anonymous, y pronuncian todas las letras que leen. Y sí, lo que escuchamos es como una bandita de hackers, no, como una red de hackers, supuestamente, que está planeando el 5 de noviembre hacer un atentado a Facebook. Muy gracioso porque se enojan porque Facebook le ofrece guita a los pibes para que laburen para Facebook. Que, a ver, dentro de todo es de lo menos... Sí, no entiendo qué dice de los 500 no, dólares. Facebook te paga porque le pongas errores. Le digas cuáles son los errores. Digas cuáles son los errores. Está buenísimo. Sí, pero a mí lo que le pago 50 dólares. $500 para que si revelás un error de Facebook te pagan $500. No, ¿cómo tengo, se llama? Me pondría una cuenta de investigar solo para ganarme $500. Y los pibitos dando la vida en Facebook es un mango. Ahora, lo interesante es esta cosa paranoica. ¿Qué pasó? Me olvidé el agua para el mate. Ya está listo. Perdón. ¿Viste? No, decilo. ¿Qué onda? ¿Vos tenés Facebook? Sí, no, pero ahora lo voy a cerrar, no sé usted. Bueno, boludo, igual el domingo que viene deja de existir, ya es como está. El TN, ¿no? Que en cualquier momento deja de existir. Claro. TN podría desaparecer, ¿te acordás que estaba la publicidad? No. ¿Quién? ¿La publicidad quién la hizo? ¿El mismo TN? No. Claro, sí, el propio TN, cuando salió la ley de medios, dijo: TN podría desaparecer. Esto es parecido. ¿Qué pasaría? Es verdad. No, que a mí me causa raro de Facebook. Yo tengo una. La verdad, no tengo suerte con el Facebook. A mí me gustaría estar, pero por razones de seguridad tengo un nombre falso. Las razones de seguridad son básicamente quiero tener la certeza de que en algún momento se me puede complicar. O sea, quiero mantener la esperanza de seguir siendo una persona peligrosa o serla en algún momento. Entonces Facebook es abrir los datos de con quién te juntás, a dónde vas, cuáles son tus amigos. Es más, ves poner tu cara al lado de tu nombre y toda la gente que te rodea. Es como facilitarle el trabajo a la policía. Entonces yo digo, bueno, hoy estoy de este lado, pero si mañana estoy del otro lado... Y pasa, han caído delincuentes por Facebook. Entonces, ¿sí? No lo pienso como un delincuente, pero digo, la cantidad de información que revelás, y además que la gente te etiqueta en fotos que vos no sabes, o sea, alguien te podía etiquetar en fotos sin que vos lo pidas. La malintención de la etiqueta. Sí, o sea, ¿por qué mi jefe tiene que saber lo que estoy haciendo el fin de semana? ¿Entendés? O sea. Parece que se armó toda una novela en torno a esto. No, a mí me pasa algo muy terrible, que yo súper estoy en Facebook y tengo, no sé, como 800 amigos, de los cuales conozco a 200, nada más. Bueno, bien, buena estadística tenés. Digo, pero los conozco, que sé quiénes son, de dónde vienen, no es que soy amigo de 200 tipos, no tengo... Los viste cara a cara, puedes decir que los viste cara a cara. Claro, que los vi, que sé de dónde vienen. Hay 600 que no tengo idea quiénes son, aunque son amigos de amigos de amigos. Yo estuve un año trabajando en un diario haciendo policiales. El mayor caudal de fotos de... tipos detenidos, acusados de tal cosa, de víctimas, de asesinatos, de lo que te puedas imaginar, son fotos que robábamos de Facebook. Es un archivo impresionante, por eso hay que usarlo en malos. ¿Cómo era esa movida? Un ejemplo, sin mencionar exactamente cuál, pero fulanito de tal lo secuestran y piden $50,000 de rescate. Vas a Facebook, busca fulanito de tal y está la foto de fulanito de tal y abajo todos los amigos fulanito de tal diciendo pobrecito, que lo liberen. Fulanito de tal es nuestro amigo. Entonces, Candela, por ejemplo. Bueno, Candela. Todas las fotos que vos ves en la televisión, la foto dando el besito, todo eso, ese es el sonido del mate que estamos tomando a esta hora de la noche. Son todas de Facebook. Y de hecho ya hay tenemos una con una amiga que ya podría mostrar en algún momento, que estás preparando, podemos decir, que se está preparando un libro sobre Candelas. Obviamente todo el mundo sospecha que se debe estar preparando un libro, hasta ahí. Que ella cuenta que ahí se hacen ya análisis sobre las imágenes que aparecen de Candela, del Facebook, porque hay imágenes donde ella está mucho más sexuada que otra. Entonces, hoy se confirmó que la violaron. Lo dijo burlando, ahí lo tuvimos hoy. Digamos, cuando hace un mes decía que no, que había, o sea, que había sido abusada, pero no había sido violada durante el cautiverio. Todo es Facebook, o sea, lo sacaron todo ahí. Es una fuente increíble, pero también es eso, digo, es decir, bueno, hablo mi información, pongo la foto, digo, en ningún momento me va a jugar en contra. Es la certeza de que en ningún momento te puede llegar a jugar en contra. ¿Vos tenés pánico, no, tipo así como pánico escénico de Facebook antes de poner algo, lo no, pensás? A mí, bueno, hoy por ejemplo me pasó una cosa que me tuvo así todo el día dando vueltas. Es medio bajón, no sé si contarla. Y bueno, dale. Bienvenido. Bueno, toma, toma, yo trabajo hace mucho tiempo el caso de Erika Soriano y hoy por Facebook me enteré de que un tipo, un tal Pablo Iglesias, que se hizo pasar por investigador privado. Y como yo había escrito mucho sobre el caso y tengo buena relación con la familia, digamos, y... Pero contanos un poco el caso, yo no me lo... No, Erika Soriano no es una chica que desapareció el 21 de agosto del año pasado, hace un año y un par de meses. Siempre sospechó de que el marido la había hecho desaparecer de cierta forma. Yo era una chica de 30 y salía con un tipo de 50 y pico de años, con un trastorno, con una especie de TOC, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo bastante heavy, un tipo muy machista, así, con algunos antecedentes por violencia familiar. La chica desaparece embarazada de 3 meses de él. Ellos habían tenido una relación muy cortita de 2 meses y se habían ido a vivir juntos. Era todo como bastante heavy. Bueno, nunca se pudo saber nada del caso. Como el tipo dice que ella, la piba, se fue, la familia sospecha que el tipo le hizo desaparecer. Y en algún momento, hace 3 meses atrás, me encuentro con la madre de Erika Soriano, con Esther, y me dice, te agradezco por haberme recomendado a este muchacho que me mandaste, que me está ayudando un montón. Y yo digo, ¿quién es? Y me dice, un tal Pablo Iglesias, un investigador privado, muy buen pibe. Y yo, no, mirá, yo no te recomendé a nadie. Bueno, resultó ser que el tipo era un estafador y que le estaba sacando guita. Y hoy me enteré por Facebook y me quería matar. Ah, hoy te enteraste por Facebook, sí, de esta situación. Terrible, sí. El tipo que dijo que vos lo recomendaste. Claro, el tipo sacó mis datos de Facebook, la buscó a ella, hizo todo un chanchullo ahí usando Facebook. Bueno, pero también Facebook fue su tumba, porque todo el mundo se empezó a correr la bola y todo el mundo empezó a hablar de este Pablo Iglesias, que era un estafador y no sé qué. Y se acabó, digamos, se le acabó la carrera hoy. Exacto, genera cosas muy rápidamente, tanto claro, la posibilidad de que alguien se transforme en estafador como de que básicamente quede denunciado, sí, escrachado. El tipo este era un loquito igual, digamos, alguien que hizo todo muy mal, ¿no? Pero básicamente hoy se le acabó la carrera, digamos, pero usó todas las redes que habíamos construido nosotros con los familiares de las víctimas y eso para ganarse $9,000, creo que le sacó. Bueno, te tiene sin cuidado lo de Facebook entonces el día sábado. Yo creo que es, uno está, quiero o no, está ahí. Entonces, más vale estar conscientemente y hacer un uso responsable que andar paranoiquiéndose, porque no sirve mucho. Me encantó el lema. Uno está ahí, ¿cómo es? Quiero no. Quiero no, está ahí. ¿Lo puedes decir de nuevo? Quiero que sea... grábalo, Leo, por favor. Quiero no, usted está ahí, ¿cómo es? Ah, ya me olvidé. Bueno. Memoria a corto plazo hasta ahora. Quiero no, uno está ahí. We'll be right back. brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. Quantic Solo Orquestra. También es de la escena inglesa. Por eso digo que veníamos medio anglo con la música. Anglo tirando a negro, ¿no? No anglo-brit. Viene sonando bastante la Quantic Soul Orquesta en los últimos programas. Yo pienso, insisto, me interesa mucho porque es un coleccionista. Entonces, lo que estuvimos escuchando, lo que dejamos flotando en el bloque anterior, ese bajo, esa letra que yo les conté que era... una protesta de por qué se fue a la luna, ¿no? Es una canción en contra del viaje a la luna, analizada financieramente, y todos los problemas que había en Estados Unidos en ese momento, y por qué estamos yendo a la luna si nos estamos quedando de hambre, si hay problemas allá. Esa canción de funk es tremenda porque tiene esa cosa más política. Es una compilación de Quantic. Nunca hubiera llegado a esa canción si no fuera por este coleccionista, así que hay que serle agradecido. Nombre del hombre que cantaba o compuso Walking on the Moon. El operador es el único que nos puede hacer el favor porque no me lo acuerdo. Lo pusimos ahí. Exacto, un oyente preguntó por eso. Bien, pasamos una noche increíble. Tenemos que liberar al invitado porque ya es tarde, está tomando mate, me está mirando con cara de loco. Yo soy un laburante, ¿no? Se tiene que ir a la salada. Agua torrante. Tenés que llevar los busitos a la salada. No, tengo la entrada prohibida. ¿Trabajás mañana? Sí, de tempranito. Bien. Desde el amanecer. Desde el amanecer. ¿A qué hora te levantas? No, a las 8. Tempranero. Yo no logro bajar de las 10, es imposible. A las 10 estoy volviendo del gimnasio. Quiero que lo sepa. ¿Volviendo del gimnasio? A veces. ¿Vas al gimnasio? A veces. ¿Y qué haces en el gimnasio cuando? Caminar y andar en bicicleta. Nada del aparato. Toda esa historia. No. Pero y salir a trotar en el barrio y eso ni en pedo. Es diferente. Es otro tipo de ejercicio. A veces salgo a caminar, o me movilizo en bicicleta, pero andar en la cinta y en la bicicleta fija es otra cosa. Es ejercicio puro. En la tele, todo. No, no haces nada, te tenés que concentrar en eso, pero es ejercicio que no parás, o sea, no hay forma de bajar el ritmo. Che, ¿cuándo presentás el libro? Para que los que puedan ir, que estén cerca, puedan efectivamente entrar. El libro se presenta la semana que viene, es el martes 8 a las 19:30 horas en la Fundación Tomás Eloy Martínez. Es una fundación que abrió una biblioteca muy linda. Vendría a ser una mezcla entre Boedo y Caballito Sur. Barrios del sur de la capital, ¿no? Sí, para los que no conocen. Sí, es Carlos Calvo al 4300. Y lo presentan. La dirección exacta está en el Facebook. Lo presentan Cristian Alarcón, Josefina Licitra y Javier Sinay. O sea, una mesa. Tremenda. Así, de lujo, total. De lujo. Sí. Bueno, la verdad que. Se consiguen librerías en general, en cualquiera que lo quiere buscar. Aparentemente están casi puntos todas. Específicos. En teoría están en todas las librerías. Yo sé que, por ejemplo, en la librería Hernández está, en el centro, en los Jenny también había empezado a llegar. La distribución de los libros es medio viral, digamos, se van largando de a poco. Pero ya más o menos tendría que estar en el resto del país. ¿Por internet se compra? Sé que en Rosario, en Córdoba y en La Plata estaba, y en el resto del país todavía no sé. ¿Se puede comprar por internet, como pregunta Cero? También. ¿Por Jenny? No, editorialmarea.com.ar y te lo mandan sin gasto de envío. Recordemos, el nombre es Sangre Salada. Exactamente, y en Facebook buscan Sangre Salada y aparece ahí la página enseguida. ¿Hay una foto tuya en el libro? Sí. Hay una foto de él. ¿Qué? En la retina. Una onda de Depeche Mode la foto. Tiene una onda. Es la mejor foto que me sacaron en mi vida. ¿Es la misma que tenés en Facebook? Sí. Increíble. Yo sabía. Muy buena. Sí, la vi. Es un Pulitzer. Que es Marco Garsnachi, que es un tano. Es unas fotos increíbles, tan buenas que hasta yo salí bien. Bueno, bien, loco. La verdad que un placer haberte tenido acá. Para mí, en serio, le estoy dando la manito. Pasaste bien, puedes decirnos que no. Nada, increíble. Aparte, son como un trío luminoso, un dream team de todo, de la gráfica, de la radio. Dentro de poco va a estar televisión. El Brócoli TV. El Brócoli TV va a ser genial. Tiembla Toñetti, Marcelo. Bueno, tenés que escuchar los lunes el Brócoli. Obvio, no, ya está. Y si tenés Facebook, no dejás mensajitos ahí. Habitué a full. ¿Nos vas a empezar a escribir así, tirarnos algún mensajito cada tanto? Ya, me apuré a llegar a casa rápido para empezar a participar. ¿Y te tenemos pronto escribiendo en la THC? Porque hace tiempo no firmás. Bueno, tenemos que discutirlo con el jefe de personal, pero. sí, la idea pero es. Pero podemos adelantar que pronto vas a. La idea es hacer hay una entrevista que está en curso, que está terminada casi, y si todo sale bien, creo que diciembre o enero se va a leer en las playas de la nación. ¿Una entrevista del 1 al 10? Un 10, total. No es el Indio Solari, pero es un gran jugador. Upa, listo. La que tiró, buenísimo. Bueno, Seba Hatcher, amigo, colega, maestro. Cronista de cabecera, además. Exacto. Bueno, cabecera de la cama. Yo te puedo pedir, por favor. Cabecera de Toche. Nos regalás un fragmentito para que lo leamos, para que lo lea el señor en la lectura que hace todos los finales de Brócoli. Tiene una voz. ¿Lo escuchaste? Increíble. Lo fui en la lectura de poesía y era. Le imposto igual, ¿eh? Digo, no, pero era como un tipo que se plantaba y leía, sí, ¿no? Sí, ¿no? Increíble. Un jugador de toda la cancha. Bueno, te agradezco. Me estoy haciendo un poco de colorado. Bueno, terminemos con esto, che, que no se note que tenemos tantos sentimientos. Bueno, Sebastián Hatcher, loco, gracias. Nos vamos a un par de temitas y ya volvemos con. A 12 para los pibes. A 12 para los pibes. Thank you. brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Bueno, estamos de vuelta, amigos. Acaba de ir Sebastián Hatch, nuestro invitado. Nos ha dejado con el corazón lleno. Nos ha dejado de la salada y tranquilamente podríamos escuchar esto en la salada. Aunque suena más música boliviana, dice él, típica allá en la, tendríamos la que... zona de la salada, pero se debe escucharla más gratis, ¿no? Un día te traes algo. ¿Hay alguna cosa, alguna cumbia boliviana, algo como para indagar ahí, para traer un día? Más peruana que boliviana, pero invito a los oyentes que me quieran. Culturizar, esa es la verdad. Por favor, háganlo. Tengo más cumbia peruana, les voy a ser honesto. Pero la cumbia boliviana está como muy cerca de la cumbia argentina. De hecho, la cumbia argentina es una copia de la cumbia en principio de la cumbia boliviana. Bueno, si alguien tiene data, que la tire. Señor. Seba podría tener data. Bueno, cerramos el mes de octubre en la 12 para los pibes. Un mes de octubre, se nos viene noviembre y ya en diciembre arrancan las finales de la 12 para los pibes. Perdón, hoy se define, ¿no? Porque es 31. Hoy se define octubre. Octubre. Hoy se define octubre. Ay, no, cinco candidatos en medio de octubre. Un octubre donde tuvimos que ensanguchar un montón de clásicos nacionales que habíamos pasado, que sí o sí tenían que estar al menos en esta primera edición de la 12 para los pibes. Alguno podrá decir, pero ese clásico, bueno, sí, es un clásico, tiene que jugar. Tiene al menos que tiene oportunidad, no lo voten, pero además, si te gusta. Es un mes de clásico, no es tres meses de clásico. Claro, no es que te los pusimos todos, o sea, te dijimos, bueno, octubre, te avisamos al principio, van a ser clásicos, quizá no te van a gustar, quizá te van a hacer llorar. Claro, hay gente que le gusta los clásicos. Yo cuando escuché los twists, casi me. Perdón por adelantar mi voto este mes, que está clarísimo. Para de condicionar a la gente. Loco, ahí viene el electoral y estás contando quién votaste, no es así. Soy un desastre. Pero bueno, vamos a repetir los candidatos del mes de octubre, la 12 para los pibes. En el primer candidato era Las pastillas del abuelo con El Sensei, un clásico de los años 2000, 2004, 2003, si no me equivoco. Segundo candidato del mes de octubre, ¿quién era Leo? ¿Chalamán? Sí. Chalamán de Los Abuelos de la Nada, ya nos volvemos a los comienzos de los 80. Programa increíble en el que estuvo Melingo cantando a capela en vivo. Por favor, ese tema un día lo tenemos que escuchar de vuelta. Increíble, ¿lo tenés, Diego? No, lo tenés el tema de Melingo. Tenemos cortadito ese chamamé loco que se cantó. Lo vamos a guardarlo, si no lo tenemos ahora, lo tenemos que, algo vamos a hacer con eso. A mí tiene que competir, está ahí cortado, está en entrevista que creo que está para escucharla en el blog. ¿Y está para subir al Facebook también? Y entrar al blog, fíjate, bueno, yo bueno. Creo que la subí. Le puse la punta. Vamos a hacerle caso. Bueno, ya que estamos, decimos cómo es el blog, no lo dijimos. El blog, elbrócoli.blogspot.com, es verdad, donde pueden escuchar los temas de la 12 para los pibes, también lo pueden escuchar en Facebook, pueden leer y acompañar con el sonido las lecturas de Armada, y tienen todos los medios de contacto para acá, que por las dudas lo repetimos. El teléfono, que casi ya somos tan cancheros con el tema de Skype y toda esa cosa que no decimos el teléfono, pero el teléfono es 011-5254-0505, 011-5254-0505. ¿Y el Skype? Y el Skype, buscás el Brócoli Radio Gmail, me encantó, boludo, como lo hicimos, el Brócoli Radio Gmail.com. Y ahí nos agregás si tenés Skype, ¿no? Nos agregás y después tenés un botoncito que es como un signo de teléfono donde lo apretás y salís al aire. Exacto, para sin filtro. Y gratis. Va, gratis no porque pagás tu cuenta de internet, pero. Sí, la comunicación en sí es gratis. Y se escucha muy bien además. Sí. Me gusta mucho el Skype, queremos contar. Me gusta mucho porque se escucha muy bien y porque a ustedes también les sale más barato. Esto era. Exacto. Bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando al tercer candidato. Segundo dijimos Chalamán de Los Abuelos de la Nada. Tercer candidato es lo que está sonando de fondo, ¿no? Los twists. A ver. Sí, los twists. Salsa para vivir. Gran candidato de este mes, tercer candidato. Pará, bueno, de condicionar a la gente. Gran candidato. Todo lo demás, poneme bueno. Y además te confabulaste con Leo porque es el único tema que pinchó. No, sí. Estuvo sonando al Sensei. Muy bien, la justicia electoral nacional. Y bueno, muy alguien tiene que ser fiscal. La observación. Bueno,

usan el brócoli. El brócoli. Bueno, Pachano. Me distraje. Creo que esta vez lo voy a perdonar. No lo puedo creer. Esperen. Busca. Es que la verdad es que los Rodríguez solamente se parecen a los Rodríguez. O sea, son medio Mersa, pero se parecen a sí mismos. Que es muy raro encontrar eso en la música. Igual les digo que me gusta Calamaro, me parece un compositor interesante, etcétera. No puedo decir lo mismo de Roth, de Ariel Roth, la verdad. Pero está bien, igual no podemos hacer nada. O sea, a ver, ustedes me están pidiendo que yo haga un comentario negativo con el último candidato. Está bien, le di palo a todo y le tengo que dar un palo. Pero a ver, yo tengo un tema. A mí, yo debo confesar que yo tengo un problema, casi les diría, ideológico con los Rodríguez. Para mí representa algo, un momento de la historia nefasto, que es el éxodo de artistas argentinos a España, que me parece que fue los 90, que me parece tremendo. Y todo lo producido por artistas argentinos en España me repugna. Es muy difícil amigarse con la música española. De hecho, sí, la música española tiene cosas geniales. Es que no nos amigamos con el, yo pienso que igual no es el caso de los Rodríguez, ¿no? Con el castellano de Castilla, digamos, etcétera. No nos podemos amigar con el acento español. Y además la música española, honestamente, al igual que la música francesa, con sus excepciones, deja muchísimo que desear. No son países que uno diga, che. Música moderna, digamos. Claro, yo pienso Francia, literatura, pintura, no pienso música. Claro, España por ahí tenés, qué sé yo, en el sur. El flamenco. Es, claro, las coplas son muy lindas, qué sé yo, son muy bellos, exacto, pero moderno. Pero no es, digamos, el flamenco, la música que llevaron los marroquíes. Es música de los marroquíes, no es música de los españoles, o sea. En ese sentido voy, ¿no? Igual como que España son muchos reinos, igual que Alemania, digamos, son países que están conformados por una asociación extraña, ¿por qué no ilícita? Porque en el fondo medio que lo es, de países individuales, ¿no? Y cuando uno se retoma y dice, no, mira, yo ya no quiero participar como el País Vasco, te cagan a tiro, digamos, ¿no? Pero bueno, es otro tema, se salva. ¿Ya? Se salva. Vamos. ¿Es tu voto del mes de octubre? No, yo no podría adelantar un voto, ¿no? O sea, estaría muy mal. ¿Cómo es la onda? ¿Nosotros tenemos que votar en vivo, no? No, nosotros votamos la semana, tranquilos, ahí sin decir cuándo. ¿La gente metemos, cuándo puede empezar igual a votar? Que la gente, ya, ¿cuándo, Leo, cuándo podemos empezar a votar? ¿Al final del bloque ya? En 10 minutos. En 10 minutos, o sea que tengo minutos. Tiempo de en un corte poder votar. Sí. Igual estoy tratando de ganar tiempo a ver si le puedo dar un palo. La verdad, estoy tratando de ganar tiempo a ver si le puedo dar un palo, pero no. Es un octubre en la 12 para los pibes, insistimos. Un octubre clásico, un octubre nacional. Tienen de los 80, de los 90, del 2000 clásicos argentinos. A ver a qué finalista mandan a diciembre a competir con Orge, con el Negro Yetro, con Dama Gratis, con varios que ya han llegado a la final de este gran concurso nacional. Y que más que nacional, hispanoamericano. Creo que tengo un palo. A ver, tírelo. Es casi como escuchar a Bob Dylan fumando los primeros porritos de la juventud, ¿no? El tipo que piensa que Jamaica es, tipo, no sé, una isla al lado de Filipinas, de Sumatra, ¿viste? Se podría llegar a parecer a eso. Un Bob Dylan inmaduro. Sí, digamos, un Bob Dylan que todavía no se cayó del árbol. Que está ahí, colgando. Está ahí. Bien, antes de caernos, Leo, atajanos, nos vamos a tomar un matecito, algo por el estilo, y ya volvemos, amigos. We'll be right back.

El fantasma de Jubelio Aguayo llegó de visita el 1 de noviembre de 2010, casi un año después de su asesinato. No fue algo extraordinario. En la tradición aymara, las almas de los muertos van a un mundo de abajo, donde renacen viejas para morir jóvenes. Mientras transitan ese proceso inverso, cada año vuelven para la fiesta del Día de Todos los Muertos y comprueban si sus deudos todavía los recuerdan. El primer día de fiesta fue en la casa de Nilda. Era de noche y el remisero Alberto no podía llevarme. Contraté a uno de Capital. El tipo empezó a dudar cuando salimos de Puente La Noria y le expliqué que teníamos que ir por la calle que bordea la Salada. Es esto, le dije, o meternos por adentro del barrio. Los esqueletos de alambre de los puestos vacíos, la oscuridad y la basura esparcida en el suelo le daban a la feria cerrada un aspecto de ciudad postnuclear. Recorrimos 500 metros por la ribera y el asfalto se convirtió en un archipiélago de cemento y piedras. El remisero transpiraba y miraba para los costados, como esperando que una fiera salvaje saltara sobre nosotros. Se tranquilizó recién cuando doblamos por una calle asfaltada para ir hasta la avenida Olimpo. En algunas casas la gente estaba reunida frente a improvisados altares para recibir las almas de sus difuntos. Desde afuera, esas reuniones tenían algo de misa y de fiesta. El remisero se emocionó. Dijo que no podía creer que alguien festejara la muerte. La sorpresa se le terminó cuando llegamos al lugar donde teníamos que doblar y meternos en una calle de tierra. Yo ahí no entro ni loco, dijo. Discutimos un rato. Decidí que lo mejor era bajarme y dejarlo ir. Crucé a un almacén y pregunté cómo tenía que hacer para llegar a Chaco 95. La almacenera no conocía la calle por su nombre. Voy a la casa donde el año pasado la policía mató un paisano, le expliqué. La mujer dudó unos segundos. Ah, la casa del narcotráfico, dijo. Mi hija lo acompaña. En el garaje de Nilda había un altar y 15 personas sentadas alrededor. Este es periodista, me presentó ella a todos. Está siguiendo el tema nuestro. La tumba de Jubelio, así la llamaban a la instalación que ocupaba el centro de la escena, era un rectángulo de 2 metros por 3 de alto. Una especie de aparador lleno de guirnaldas hechas con manzanas, mandarinas, habas y maíz inflado, todo enhebrado con hilo de alambre. También había velas, platos con comida, botellas de vino, vasos de cerveza, juguetes, flores, 2 gallinas peladas y colgadas de las patas y muchos panes. Algunos tenían forma de niños, escaleras o animales. Los hice yo, dijo Nilda. Amasé toda la semana, encima llovió, así que perdí un montón de tiempo. En el centro del altar estaba la foto de Jubelio. Se lo veía sonriente, un poco alegre por la cerveza quizás, con los cachetes colorados y vestido de camisa y corbata. La foto tenía un billete de 50 pesos prendido en un alfiler. Abajo, en un plato de losa, había más dinero. Cada uno pone algo, susurró una voz a mis espaldas. Depende de su cariño. Suficiente había gastado en el remis, y suficiente gastaría para volver. Puse cara de turista que no entendía, ni siquiera amagué con meter la mano en la billetera. Y esto que ve acá, dijo la misma voz señalando un tubo de cartón y papel crepé colgado en el techo, es un avión, para que el espíritu de Jubelio se vuelva a su lugar. Nos salió un poco mal, así que al lado le pusimos un camión de juguete, por las dudas de que prefiere usar eso. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. Never live it here, but you're not always there. Might as well be living up in the air. Never have 2 feet stationed on the ground. Always up and moving, traveling around, oh traveling. dulce como la realidad. El brócoli. Impresionante lo de Seba Hatcher, debo decirlo. Por 15ª vez. Estuvimos con él hablando y teníamos que leer un fragmento de ese libro, ¿no? Yo te dije cuando veníamos para acá que hacen una de las tantísimas sensaciones que me dejó el libro es el estar en una película. Es cinematográfica. Fue cinematográfica la lectura que escuchamos hace un rato, ¿no? Era increíble. Sí, yo creo que lo que está bueno es leer. A mí a veces me parece que las crónicas tienen, a veces caen en un problema que es, ¿no? Como vos vas como un extraño a ese lugar, se maneja esa extrañeza de una manera medio rara, en la cual a veces el cronista queda como por sobre lo que está contando, ¿no? Y me parece que lo maravilloso del libro de Seba Hatcher es que él está exactamente a la misma altura de lo que está pasando. Es como que está a la altura de las circunstancias, literalmente. Y la voz, ¿no? La voz en la que está escrito es de una sencillez. Sí, que no tiene artificios, no tiene adornos. La verdad, increíble libro. Yo lo voy a leer completo. La descripción que hace de las cosas minuciosa es una mezcla que pasa de festejos bolivianos a tiros a gente que está todo el día laburando para poder llegar a la noche a vender ropa a en fin. Estamos enamorados. Lo recomendamos nuevamente. El libro se llama Sangre Salada. Es el Hay otro libro sobre la salada, me ha contado Seba en otro momento, Seba Hatcher, pero el de él va a quedar como el bueno, ¿viste? Cuando dicen, che, yo leí un libro sobre la salada, no, pero ¿leíste el de Hatcher? Ah, no, ese es el bueno, va a quedar así. Y él está orgulloso de eso y la verdad que es, además es un cronista, cuando ustedes dicen esto, de editarlo tantos años también pienso en esto, es un tipo que lo que tiene y que tienen los buenos cronistas es, no es un tipo de juicio, no está ahí enjuiciando. ¿Entendés? No se está riendo ni está haciendo juicios, o sea, están tratando de entender por qué existe ese fenómeno y las variables que hace que ese fenómeno tenga digamos, cierta legitimidad, no legalidad, porque no es un fenómeno legal, pero sí la legitimidad del fenómeno, que es lo que hablábamos cuando hablábamos de lo económico. Exacto, y él lo terminó comparando, ¿no?, en un momento con el autocultivo, y dice, bueno, en definitiva es la producción de lo que se consume. No, y con toda la historia esta de los talleres clandestinos detrás, etcétera, ¿no? Decir, bueno, un día dijeron, bueno, basta de explotación, vamos a hacerlo nosotros. Está bien, se están recontra autoexplotando, ¿no? Evidentemente. Algo que espero que con el tiempo vaya bajando, ¿no? Porque es tanta la diferencia de guita entre las prendas que puedes comprar ahí, las que puedes comprar en el otro lado, que creo que el día de mañana van a pagar impuestos y van a seguir haciendo un buen negocio, ¿no? No tengo ninguna duda. Bien, vamos por eso. Seba, vamos por unos saludos, hay mensajes. A Cristian Romero, que nos manda saludos de Facebook, un fijo brocolero. Saludos, Cristian. Carlos Windholz nos propone canción para naufragios de Patricio Rey para. Supongo que lo proponía para 12 para los pies. No es la sección de ese tipo de temas. Por ahí hacemos la bolsa para los pibes el año que viene. Claro. Y la bolsa y para también, los pibes. Va a haber una larga lista de temas, pero no. La bolsa para los pibes. Pero no creo que entre en la 12 para los pies. Lo dejamos a discusión. Gran disco ese de los redondos. Que dicen sí. Que dicen, zarpado. CKM, Ceci Pamich nos recuerda que mañana a las 13 horas, estoy tratando de abrirlo, me cuesta un poco, mañana martes 1 de noviembre a las 13 horas en el anexo de la Cámara de Diputados, en el Congreso, en Riobamba y Rivadavia, se va a estar discutiendo o comenzando a discutir, es así Ruchan, que vos que tenés novedades frescas de estos temas usualmente, la discusión por el aborto libre, legal y gratuito. Bueno, viene de audiencias y no sé bien en qué comisiones. Va a ser una intercomisión, o sea, van a ser varias comisiones. Esto es una convocatoria. Dice, convocamos a todos y todas al Congreso para apoyar el proyecto de despenalización y legalización del aborto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en abril del año 2010 por tercera vez. Nuestro proyecto dice que tiene la firma de 50 diputados y diputadas de distintos partidos, plantea el aborto legal, seguro y gratuito por decisión voluntaria de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y por las causas de peligro para la vida y la salud de la mujer, violación y, si existiesen, malformaciones fetales graves, según la legislación vigente. Ante los proyectos que buscan ampliar la figura del aborto no punible, es decir, los que ya están permitidos legalmente, reafirmamos que solo la despenalización y la legalización del aborto será un verdadero avance en el respeto de la autonomía, ciudadanía y cumplimiento universal de los derechos humanos de las mujeres. Que podamos decidir sobre nuestros embarazos y nuestras vidas y tener acceso a la atención de nuestra salud en los servicios públicos es la única alternativa que impedirá la muerte diaria de mujeres por abortos clandestinos mal practicados. Por año, el martes, sí, 1 de noviembre, tenemos que estar en la calle apoyando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña hace 4 años. Esto es por lo que se va a pedir mañana a las 13 horas, insistimos, en la puerta de la Cámara de Diputados, del anexo de la Cámara de Diputados, que queda a la vuelta, en Riobamba y Rivadavia, en Buenos Aires. No pierdan este dato, por año mueren en Argentina por abortos mal realizados alrededor de 200 mujeres, o sea que es, no sé si ahora la cifra ha aumentado, pero es como una especie de un cromañón al año, digamos. ¿No? Es como si hubiera un cromañón al año, pero dosificado durante el año. Y algo que vale recordar siempre, y después lo vamos a postear, y me encantaría que también esté en el blogspot como una de las links nuestros, el trabajo incansable, encantador, genial y profundamente político que hacen esta línea del aborto, que es Mujeres Feministas por el Aborto, exactamente, ¿verdad? Feministas y Lesbianas por el Aborto, uh-huh. Donde hablan de este medicamento, el misoprostol, uh-huh. Que es un medicamento que se usa hace bastante, y les digo esto porque conozco, y ahora que se empezó a hacer esta campaña del misoprostol, un montón de mujeres que han pagado por abortos, que han sufrido, etcétera, cuando hay formas un poco más seguras de abortar, obviamente que después hay que ir al médico, etcétera, pero insisto, si alguien está en este tema o tiene algún problema, conoce. Y es más, es una información buena de saber. Por eso me parece interesante que la colguemos en el Facebook, etcétera. ¿Qué es esto del misoprostol? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hacen este tipo de abortos? Exacto. Y podemos llamar la semana que viene a sí, estaría a Verónica, muy bien. Sí, estaría muy bien. Una de las chicas de... Sí. Sí, ellas tienen un 0800, al cual obviamente tienen asistencia. Y bueno, es importante que en todo el país se sepa que se está empezando a discutir una causa hermana, digamos, de la despenalización. ¿Sí? No, y además sí, que lo que hacen estas chicas, yo me cierra mucho con lo que decía Seba Hatcher, si la salada no es autocultivo. Lo que hacen estas chicas en algún punto también es autocultivo, digo, para traducirlo al lenguaje, un lenguaje más conocido. Es decir, la ley no sale, la ley está ahí, pero esto ya es trabajar sobre lo que está pasando, digamos, mejorar la realidad. No lo puede hacer todavía diputados, senados, estamos en eso, estamos peleándola. Bueno, igual hay que hacer algo, se puede hacer algo. Y estas chicas lo están haciendo, así que... Bien, nuestro apoyo para ellas y vamos a estar comunicados. Bien, vamos a hacer el último picadito musical y volvemos para despedirnos. Amigos, Leo, usted manda. siempre estemos en verano. Cosa, loco. No es el master de los Soundmaster. The New Master Sound. No, esto que estamos escuchando sigue siendo esa compilación de Quantic, este de Jockey, Mark Holland. Este es como el heavy funk más puro. O sea, es como estar atado. Yo siempre les digo, les voy a pasar una vez esa canción que habla del tight, porque se va a ir atado. El funky es como una cosa como de electricidad, picanesco. Picanesco. Digamos. Tiene una energía especial, violenta, rara. Bueno, vamos a tener una noche de heavy funk. Hemos tenido ya noche de heavy funk. Sí, las recuerdo, pero quiero más. Y la de hoy fue medio heavy funk. Lo que quiero, pienso, digo, un reggae lovers para el próximo. Digo, porque vengo, muchachos, pero yo a ustedes les doy todos los gustos, funky. Y les digo siempre, no tiren tanto de la cuerda. Escuchame, porque un día. Estamos entrando en noviembre y no está el Lowgar Songs todavía. Armada tiene que leer un poema erótico. Bueno, voy a buscar un poema erótico, ¿no? No soy de leer literatura erótica, pero haré lo posible. Yo me voy a toquetear, ¿eh? Bueno, mientras lo hagas lejos de mi vista. Ahí tengo el patiecito, no tengo problema, pero tiene que estar a ese nivel, Armada. Bien. Me tengo que. A nivel de la autosatisfacción. O al nivel de que me voy a tener que poner una mochila encima, algo, ¿viste? Un saquito, algo para disimular. Te traigo un ponchito. Traeme un poncho. Para la ocasión. Bien, señor, tenemos una desmentida en Facebook. Sí, a ver, nosotros pasamos un video al principio, es parte de una serie de videos en los que se salen a desmentir mutuamente, a ver si fue cierto o no fue cierto. Lo de Anonymous. Anonymous. Para el que le habían quedado dudas. Había algunos comentarios al respecto. Lamentablemente la máquina no nos está funcionando como nos gustaría. Dice sí. Ante la pregunta de, bueno, si efectivamente se acaba el Facebook con esto, a partir del anuncio este, el día sábado, ¿no? Creo que cae 5 de noviembre. 5 de noviembre de sábado. Jen Velardo dice sí, se acaba y ya saldrá otro. Ceci Pamich dice sería divertido, todos volverían a ir, son Messenger. Y Lucia de Sosa Maera dice, por Dios, que se acabe de una bendita vez, post suicida. En fin, José Marley manda saludos para los saludos y dice, pide a los natas para la 12 para los pibes. Perdón, estamos leyendo los mensajes de Facebook, no digo los. Bueno, ya está los mensajes de Facebook. Pegándole un palo a Facebook y lo estamos leyendo. Insistimos, lo que dijo, me gustó lo de Esteban Hatchel, el usuario responsable de Facebook. Y yo le agrego esta frase que escuché, que ya la deben conocer, ¿no? Que Facebook no una lo que la vida separó. Por favor. Gran frase. Clarísimo. Antes de. Hablando de cosas. Sí, perdón. No, Arrando decía eso. Dice: adhiero a la postura de Hatcher, consumo responsable de Facebook. Todos estos medios son suyos nuevos. Ojalá el 5 del 11 estemos brindando offline. Bien. Hablando de consumo responsable, cortito y al pie, ¿lo fuiste a ver a Charlie? Lo fui a ver a Charlie el sábado, cumplió 60 años. Me acuerdo mucho. En algún momento, ya lo pasó Marchetti por acá, porque Marchetti escribió una nota de cómo iba a ser la curación de Charlie, ¿no? Y planteaba muchos escenarios e hipótesis posibles. Habría que ver si alguna de las que están coinciden. Vi un Charlie gordo con las patas flacas, hiperactivo. Un terito. Pidiendo té. O sea, yo quiero decir esta cosa. ¿Qué? Pidiendo té. Té, con la tacita. Yo me estoy tomando un pequeño whisky en honor a Charlie también. Y con la hija de Palito Ortega cantando, la menor de todos, Rosario Ortega, que yo sé, puedo decir que tiene un buen timbre. De ahí a cantar bien, hay una distancia. Y una banda que sonó muy bien y que por momentos estuvo. Realmente lo vi mucho mejor, digamos. Hay todo un artilugio detrás, digamos. Charlie tiene 60 años, pasó por muchas cosas. Entonces vos lo ves al zorrito banquitero que está tocando los teclados y Charlie está tocando los teclados. Y en verdad el zorrito lo que está es como la guía. Él toca por acá. Claro, él toca con guías. Rosarito Ortega también es la guía de él. Cuando él se oía la letra, canta él. Pero la verdad es que el sábado estuvo muy bueno, estuvo emocionante. Va a ser un par de shows más. Ahí está. Acá Sofi dice que va a ir a uno. Son bueno, tres. Contanos cómo lo ves después cuando ven. Pero digamos que lo vi menos empastillado. Eso es lo que quiero decir. Y claro, me imagino que una persona, digamos, que ha pasado por lo que ha pasado, teniendo 60 años, del cual insisto, hay toda una policía ética, moral, detrás diciendo que se arrepienta, que salga bien, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Como un montón de gente diciendo, nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fuerza Charlie, etcétera, etcétera. Él, de hecho, habló de Cerati, etcétera, ¿no? Digamos, está toda esta idea de que esto era algo necesario, ¿no? Es algo que él haya elegido, pero resultó ser y está. Les digo, lo vi mucho mejor que antes. Se lo veía muy raro al principio, la verdad, con la cantidad de pastillas. El recital estuvo muy bueno. Tuvo momentos muy buenos, arreglos muy buenos, momentos confusos. Así es Charlie. Así pero, son las pastillas de Charlie. Así son las pastillas de Charlie, muy lindo. Se seguirá quejando porque le dan la marca y se la sacan cuando termina el show. Yo no quiero hablar de eso porque no tengo ninguna prueba, pero me dio la impresión y pensé incluso, y esto es muy incorrecto lo que voy a decir, que me parecía humano, que me parecía humano. Empleado de un hotel. Dijo el empleado de hotel. Está la grabación, de hecho. Que me sacan, una cosa así. Me pareció humano y, digamos, digno de los tratamientos, de que seguramente el tipo tocando con lo que los negros, que por ahí sí le daban cocaína en ese momento, no lo sé, habría que una vez traer a algún psiquiatra y analizar el caso Charlie. Seriamente. Bien, lo ponemos como una promesa. Bueno, lo ponemos en la agenda, ¿sí? Tratar de ver qué onda, ¿sí? Qué onda fue lo que pasó con Charlie. Es todo un bolonquete. Bien, vamos, señor Basalo, vamos a hablar de saludos. A la gente de Radio Gogan, FM 103.5 en El Bolsón, en Bariloche, a la gente de Radio Larca, a la gente de Radio Natura en Salta, a los pibes de FM La Azotea en Mar del Plata, y a la gente de Radio Curva en Sal Si Puedes. Mil gracias por sostener el aire. Bien, buenas noches, señor Ruchansky. Gracias por recibirnos en tu hogar. Es el hogar del pueblo. Buenas noches, señor Basalo. Buenas noches a nuestra visita Sabri hoy, que está ahí con sangre salada en la mano. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán en el Bolsón. Amigos, hemos dado casi todo lo que teníamos para dar. Lo dimos con alegría, eso es lo importante. Y sobre todo, que nunca falte. Un abrazo.

El brócoli. El brócoli. El brócoli.